el primero, ese ha de ser el bueno. Los demás son versiones de una misma pieza. Pero hay otra manera de verlo, ¿no? Y es que las piezas no son comparables prácticamente entre sí. Bajo contextos diferentes, un supuesto leitmotiv, el odio, la pasión, la muerte, la política, se transfigura tanto que prácticamente se vuelve irreconocible. Y eso es la relación entre lo que nos parece único y lo que nos parece completamente distinto, es el juego entre el presente y el pasado que nos interesa. Pues ahora lo que vamos a hacer es, nos hemos puesto unos deberes aquí en una línea sobre el mar y cada uno de nosotros ha pensado un poquito eso, pues qué significa para cada cual pensar históricamente, cómo uno coloca la memoria, el pasado, la historia, cuando se pone a pensar algo. Y bueno, pues eso, empiezo yo. Hay un lugar común sobre la memoria que dice que el pasado pesa y que es como una carga que arrastramos, ¿no? Y yo he encontrado una cita de Eduardo Galeano que dice todo lo contrario, que la memoria es una catapulta y no un ancla. Y yo creo que es una catapulta o un ancla dependiendo de la relación que establezcamos con el pasado. Es decir, que puede ser que sea una catapulta, puede ser que sea un ancla, y depende de la relación que creemos con el pasado, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es reflexionar un poco para saber cuál es mi propia relación en torno a los programas que hice sobre la contracultura americana de los años 60, con los que empezamos este curso, ¿no? Y para mí, esa memoria de la contracultura americana de los 60 fue una catapulta y no un ancla, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacer que sea una catapulta y no un ancla? Pues ahí va mi receta, muy breve, en dos puntos, por si le sirve a alguien más. El primer punto sería mirar el pasado desde el presente. O sea, que es siempre algo en el presente, una pregunta, un problema, lo que puede abrir el pasado. Y lo que fui a buscar en el pasado, en este caso fui a buscar recursos, historias, imágenes, eran eso. Fui a buscar algo, recursos, para pensar el presente. Y bueno, que uno mire el pasado desde el presente, yo creo que no significa que uno vaya a encontrar lo que ya sabe que hay. Por ejemplo, en el caso mío con los años 60, yo fui a buscar algo en el pasado para pensar lo que me pasaba en el presente, pero me encontré con algo que no esperaba, ¿no? Ese sería el primer punto, mirar el pasado desde el presente, o digamos que es el presente el que tiene la capacidad de abrir el pasado. Y el segundo punto sería no pensar la memoria ni como un hilo que estirar, ni como un modelo que repetir, sino más bien buscar inspiraciones. cómo algo que pasó en el pasado podríamos actualizarlo hoy. Por ejemplo, el impulso de liberación de los años 60, pero en condiciones diferentes y muy cambiadas. Es decir, no repetir ni estirar, sino reinventar, recrear, reactivar una fuerza que encontramos en el relato del pasado. Y esta es un poco mi receta en dos puntos de cómo creo que puede ser una catapulta. En esa receta en dos puntos no me ha quedado claro en qué sentido decías que no era entonces pensarlo como modelo. Pues, por ejemplo, sería no pensar que la contracultura de los 60 es un modelo que debemos imitar hoy, sino más bien sería un espíritu, pues, de búsqueda, de liberación, de vida, que debemos actualizar hoy. No repetirlo, sino actualizarlo, reinventarlo, recrearlo, pero en condiciones muy cambiadas. ¿Se entiende, no? Sí, yo creo que ahora sí. Bueno, yo no he pensado mucho, pero cuando me planteé la pregunta, lo que me surgió así muy sencillamente es que creo que utilizo la visión del pasado, tanto la mía, es decir, mirar sobre mi propia biografía, como cuando observo lo social, para comprender el momento en el que vivo yo y en el que se vive colectivamente, para aprender también, para ver en esas dinámicas ensayo-error qué es lo que establezco yo como error. También para tener relativizar los acontecimientos del presente, ¿no? Para enmarcarlos en algo más amplio, para tener una conciencia del tiempo más amplia que me permite relativizar y poner, digamos, las cosas en su sitio, ¿no? Sin exagerarlas, sin magnificarlas, ¿no? Y sí, básicamente es eso, ¿no? Para un poco pensar que las verdades se encuentran también reconstruyendo ese pasado, ¿no? Buscando por ahí. Y poco más había pensado sobre esto. Yo como me relaciono con el pasado es como un referente, ¿no? Un referente muy fuerte en el presente. Y no como muy consciente, ¿no? Sino como que está ahí, ¿no? Que el pasado para mí me marca unos cracks, ¿no? Unos momentos muy fuertes, muy de convulsión. Entonces, en base a eso, a veces corro para alejarme del pasado, a veces corro hacia buscar el pasado, ¿no? Y eso me da un poco la intuición vital en el momento, ¿no? Entonces es como una herramienta que tengo ahí que me sirve como referente negativo, como positivo. También es como un referente estético, lo busco, porque a mí me encanta la estética del pasado. O sea, la estética del presente me cuesta absorberla. Entonces siempre le aplico al pasado un toque muy catastrofista, que también me gustaría pensarlo, me gustaría ver de dónde viene eso, pero como para mí cualquier paso que vamos dando hacia adelante, lo pienso en base a los pasos que hemos dado atrás y siempre pienso que vamos a peor. No sé si es por esta situación de crisis, por esta situación del mundo, no sé por qué, pero me da la sensación de que siempre vamos a mal. Entonces siempre voy mirando el pasado y diciendo, igual estábamos un poquito mejor antes, o vamos a dar un paso para atrás para replantearnos las cosas y tomarlo como palanca hacia adelante. O sea, el pasado es una palanca para mí. Chakras, teeth like razors, all can read his open face, and Macheath has got a knife, but not in such an obvious place. See the shark cow, red his fins are as he slashes at his prey. Mac the knife wears white kid gloves, which give the minimum away. Pues, ¿para qué sirve el conocimiento del pasado o para qué nos sirve el pasado? Yo, por ejemplo, odio a Sting. Lo odio porque una vez hizo unas declaraciones en las que, después de haber sido punk, dijo que el punk le parecía una música completamente repetitiva. Y yo escribí un texto y dije, lo que es verdaderamente repetitivo es que pongan tus canciones tantas veces en la radio al mismo día. Y esas dos maneras de aproximarse al fenómeno social de la cultura, pues me hicieron decir, este tipo es tonto, ¿no? Pero claro, es que sobre el pasado nos pasamos el tiempo posicionándonos. no, y sobre todo en los últimos tiempos, eso ha aumentado. Podemos hablar de esto. On a beautiful blue Sunday, see a corpse stretched on the strand, see a man judge round the corner, Mackie's friends will understand. Pues yo, por mi parte, para pensar históricamente, empiezo por separarme de la historia, que me han impuesto de niño. Es para mí el lugar del engaño y de la represión, y con una profundidad difícil de calar. Hoy casi todo el mundo se da cuenta que no le significan para nada los reyes godos, que me lo sirvieron de niño, pero hoy muy poca gente se da cuenta que no le sirve para nada la reconquista y la conquista, que contiene tanto engaño como nos lo sirven que los reyes godos que me sirvieron a mí. Nuestra vida consiste como en remodelar el pasado. ¿Cuándo acaba el pasado? ¿Hace un minuto? ¿Hace un segundo? ¿Hace un año? Es justo lo inmediato de lo que nos llega a todo. Y nuestra vida es remodelarlo. A mí me gusta mucho esa distinción que tú haces entre... Es una historia de primeros y segundones, o una historia de distintos bailarines. Así te he entendido. Por eso, lo que me llega a mí, lo que me influye, la historia que me influye a mí, y creo que es la que influye a la gente, yo la busco primero desde la memoria. Y por decir una cosa más, el pasado es algo que desde nuestra memoria lo mejoramos. No está allí tal como nos llega. Y voy a dar un ejemplo de ello. Las madres de las plazas de Mayo cuentan, y para mí es muy bello, que han aprendido a querer de sus hijos a través de trabajar la memoria de ellos, porque cuando les perdieron les querían con un cariño tonto. Eran unos jóvenes que hacían algunas cosas que estaban fuera del alcance de las madres y les mataron, no sabían por qué, pero al buscarles se fueron dando cuenta que era un compromiso social con los pobres que les llevaba en conciencia de los riesgos que ellos corrían, y afrontaron esos riesgos, y es lo que les llevó a la muerte. Y las madres sin hijos aprendieron a querer a sus hijos trabajando la memoria de ellos. ¿Me explico? Sí, sí. Y alguien cercano a nosotros ha escrito un libro que no podéis ver porque tengo la mano, y trabajando la memoria de su padre, que nació huérfano y construyó maravillosamente una familia, cosa que ella, de hija de su padre, pienso que no conociera, pero lo ha recogido de notas para que sus hijos aprendan a querer al abuelo. O sea, fijaros cómo se enriquece la memoria. Bueno, pues yo espero Espero que enriquezca también la memoria, aunque no sé muy bien si lo hago o no. Cuando pensaba en cómo entiendo la historia, me acordaba del programa que hicimos de los fantasmas, en los que teníamos que pensar un acontecimiento histórico pues que hubiera sido importante para nosotros. Y yo pensaba como acontecimiento histórico en la guerra de los Balcanes en el 91, que fue la primera vez que yo entendí profundamente que la guerra era algo que podía pasar muy cerca y que me podía pasar a mí, ¿no? Aunque no. Entonces me doy cuenta que un poco como le pasa a Raquel, tanto en la historia y en el pasado más biográfico como en lo más amplio y social, yo tengo una concepción que me permite entender qué me está pasando, ¿no? Que quizás sea una reinterpretación, pero es un poco como una visión un poco egocéntrica de alguna forma, ¿no? Lo que me golpea con lo que me siento identificado. Y vamos a escuchar un poco más de música. Ladies and gentlemen, you all look wonderful this evening, but I want you to relax, lay back, kick off your shoes as I sing you a tale of woe. Oh, the shark babe has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that teeth, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows smile start to spread. Bueno, pues ahora lo que le pedíamos a Pablo es que nos intentara ver si estas relaciones que tenemos cada cual con el pasado tienen alguna conexión con lo que en el campo que él conoce más, campo más experto, académico, historiográfico, se está pensando de relación con el pasado, ¿no? O de qué significa pensar históricamente. Si lo que hemos dicho tiene algún vínculo o no, ¿qué te ha dicho? Bueno, me ha dicho muchas cosas, pero menos por el lado de la oferta que por el lado de, perdonad que use esa terminología, de la demanda. Hay claramente en lo que vosotros decís la demanda habitual, de en el buen sentido de la palabra, de habitual, no por convencional, sino lo que nosotros en Contratiempo nos llevamos pulsando desde hace mucho tiempo y nos ha motivado a pues lanzarnos con este pequeño granito de arena, ¿no? A replantear cuestiones, ¿no? Hay un montón de maneras de relacionarse con el pasado. Las hay por el lado de lo que buscamos, pero también las hay por el lado de lo que personas ofrecen, los testimonios, las novelas. Hay un montón de relato histórico que no es el historiográfico. Y sin embargo, ahí hay una gran piedra en el camino que impide lo que nosotros entendemos que es la clave del problema, que es el encuentro, el entendimiento, los puentes entre los productores y los consumidores, si se quiere llamar así, y los productor-consumidores, que por ejemplo en nuestro caso, un caso paradigmático son los movimientos sociales, por no decir también los partidos políticos, pero grupos, organizaciones, instituciones que necesitan recurrentemente contarse su propio pasado y lo hacen. Y sin embargo, el problema de cómo eso institucionalmente se articula después en una cosa llamada el mundo académico y los bloqueos que hay al establecimiento de puentes entre el experto, supuesto experto, y el no experto, que a menudo puede ser más experto que el experto. O a la inversa, el experto que finalmente, cuando uno quita la cáscara de erudición, la cáscara de referencialidad, de notas a pie de página, lo que se encuentra es un cuento simple como el del no experto. Este es el problema para nosotros que somos historiadores, los de Contratiempo, de formación, que nos dedicamos al conocimiento del pasado desde que lo decidimos hace mucho tiempo estudiar una carrera por cuestiones que tenían muy poco que ver con que nos interesara la historia, sino porque entendíamos entonces, o así entendíamos, intuíamos, que era una buena manera de acercarse a la crítica y ahí es donde no hemos cambiado nada, a la crítica del presente. Nosotros no nos interesa proyectar hacia atrás, sino relativizar este mundo como una simple opción más, porque podría estar desenvolviéndose de otras maneras. Y un archivo bueno para encontrar recursos, como, ¿no?, ahí planteabas tú, para ir en esa dirección, es acercarse a lo que pasó antes. Esto es una parte que yo creo que podemos entender todos, la que de vuestro discurso me rechina más, y ahí es donde entra pues el diente retorcido del supuesto experto. Es esa facilidad con la que tendemos a decir que es que uno entra en el pasado como si estuviese disponible para él. Pero si el problema fundamental es que no sabemos qué pasó nunca hacia atrás, y lo único que tenemos es lo que hoy contemos de ello. Eso es el pasado. El pasado en realidad es el presente. Estamos en el pasado. Es decir, el pasado está aquí. Está aquí de dos maneras. De una manera muy poco consciente, en un montón de prácticas e instituciones que siguen aquí. ¿Y por qué siguen aquí? En buena medida porque no somos capaces de distanciarnos y de tomar conciencia de que, anda, si es que esto es pasado. Realmente lo que es pasado. Y por otro lado, el problema de que el pasado lo estamos construyendo ahora. O sea, que lo que allí pasó, fuese lo que fuese, se nos ha escapado ya. Y eso también es importante reconocerlo. Termino, decías tú por ahora, ¿no?, porque me interesa que a vosotros os posicionéis esto, pero hablabas de Galeano, la memoria o el pasado como ancla o como resorte, ¿no? Claro, ¿y por qué uno puede adoptar una de esas dos posturas? Bueno, para mí es lo mismo que la que adopta uno ante la inmigración. La inmigración como una lacra o como una oportunidad. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo que hay es la valoración de la alteridad. Cuando uno se enfrenta con un rumano y considera que hay algo, además de humano, distinto a lo que uno es, va a tender, si esa diferencia la considera un enriquecimiento, a entender que el inmigrante es una oportunidad. ¿Para qué? Para conocerse en realidad uno mismo vía lo que no es uno. Pues esto es lo que la historiografía no entiende, que es el pasado. Esto es lo más curioso. El mundo académico le cuesta sobremanera entender que nuestros antepasados son otros. Son otro mundo, pero tan otro mundo como cuando vemos un documental sobre pues una tribu de Guinea-Papúa. Y los propios movimientos sociales, etcétera, todos los que estamos contándonos historias, las historias que nos contamos en principio son historias para justificar quiénes somos hoy. Y lo que hacemos entonces es inventarnos el pasado un poco a gusto de cómo nos gusta ver el mundo hoy, sea de la manera que sea. Este es el problema. Ahí es donde creemos nosotros que un experto hace falta, pero no el que nos ofrece hoy por hoy el mundo académico. No sé esto. Esto último, si lo pudieras explicar un poco mejor, donde en el punto este que dices que hay que hace falta un experto, ¿en qué sentido? ¿Qué? Hace falta un descodificador, una persona que ayude a entender. Nosotros decimos, el conocimiento histórico pasa por una fase previa, que es el reconocimiento de cómo uno piensa históricamente. ¿De qué tiene metido en la cabeza cuando habla del pasado? Por ejemplo, nosotros nos hemos planteado, queremos hacer una investigación sobre cómo es la cultura histórica de los españoles. Pero no por los libros de texto solamente, de cuando eran, sino realmente cuando uno opina políticamente y está haciendo referencia al pasado, cuando uno se enfrenta a una persona de otra ideología y le dice, pues vosotros, pues lo que hiciste es... Esto es una manera de operar con el pasado, de usarlo de una determinada manera. Sin ese reconocimiento, uno no puede avanzar hacia otra cosa. Que sí, que es esencialmente tomar distancia de la manera naturalizadora con la que uno utiliza el pasado, que es pensar que el pasado es como hoy, solo que sin los cambios tecnológicos, digamos. Ejemplo. Sí, algo concreto. Siempre ha habido ricos y pobres. Siempre ha habido los que han ganado y los que han perdido. Esto es una forma de pensar históricamente perfectamente convencional y mucho más metida en la médula espinal de cualquiera de lo que parezca. Por eso uno termina con imaginarios muy pesimistas acerca del futuro, porque tiene un imaginario acerca del pasado. Y ese imaginario no es consciente de que lo está utilizando. Entonces, ¿para qué pudiera servir un buen experto? Para hacer ver que normalmente cuando uno cuenta un pasado, por ejemplo la Guerra Civil Española, lo que está haciendo es retroproyectar la manera en la que entiende que funciona el mundo hoy, hacia atrás. En lugar de hacer el salto cualitativo, que es gordo, de entender que esta gente de antes, los de la guerra, no tenían ninguna de nuestras convenciones ni maneras de funcionar en la vida. No compartían nuestros valores. Cuando hablaban de democracia se referían a otras cosas. Cuando hablaban de revolución también. Igual que cuando hablaban de dictadura o de reacción o de catolicismo. Y solo cuando uno hace esa operación, entonces se libera. Ahí es donde el pasado es un resorte. Primero es liberador, deja de ser ancla, pero es que además se convierte en la posibilidad de decir, ah, o sea que... Entonces, reconstruyendo lo que se puede de un pasado que se nos escapa en cualquier caso, bueno, uno puede hacer una narrativa hoy en la que ese pasado nos muestre que había futuros que no fueron los que se vivieron, pero podían haber sido vividos que no son este, que no son nuestro presente. Es decir, nosotros no somos los herederos del pasado sin más. En el pasado pasaron cosas que se nos escapan, que no traen directamente a nuestro mundo. Y la diferencia de significado entre el presente y el pasado es enriquecedora, porque de repente nos podemos encontrar con que antes se veían cosas mucho más dignificadamente que ahora. Que había valores que ahora no están. De la misma manera, eso nos permite entender que los nuestros no son ni para toda la vida ni los mejores del mundo necesariamente. Son los que nosotros valoramos. Pero si queremos enriquecernos, ¿no? Lo básico es entender que hay otras maneras de ver las cosas. Bueno, nuestros ancestros las tenían. De manera que esto nos permite despolitizar terrenos, por ejemplo, al mismo tiempo que también utilizar recursos que están en el pasado disponibles para usarlos, como decías, Amador. Pero para eso hace falta no un experto, sino una operación, que es la del distanciamiento. Dejar de ver el pasado como ese lugar que es como ahora, solo que con otras personas que no somos nosotros. Los mismos tipos de conflicto, las mismas maneras de resolver los propios conflictos, los mismos tipos de valores, aunque se les llamara de otra manera. Este tipo de autoengaño, de que solo como vemos el mundo hoy tiene sentido. Podemos dar sentido a todo el pasado a través de cómo vemos el mundo hoy. A lo mejor desde el pasado nuestros ancestros se hubieran reído de las maneras tan torpes, tan simples, de los valores tan estúpidos con los que nos movemos. Bueno, pasado. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Esto es Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, todos los martes de 7 a 8 aquí en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 o a cualquier hora en www. Ah, de 8 a 9. Ah, mira, me venga con lo de Juan de antes. De 8 a 9. Y hoy con Pablo de Contratiempos y con Juan Gutiérrez de Paz desde la Vida, que os pondremos el enlace. Una línea sobre el mar. Don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Has dicho, creo, justificar con el pasado o justificar el pasado. Y por otro lado, por lo que te he entendido, el pasado está marcado por una constelación de valores bien distinta que la constelación de valores en la que estamos hoy. Y hay un puente ético entre el pasado al que nos referimos y el presente en que estamos, como... Bueno, lo hay en nuestra cultura. Es decir, hay que reconocer que hay valores del presente de los que uno es muy difícil que se distancie. Yo, en contratiempo, nosotros apostamos por intentar llegar al límite con esto. Es decir, que lo que buscamos es realmente aprender lo convencional que es nuestro mundo y la cantidad de problemas que nos trae. Por eso, digamos que nuestro gran interlocutor crítico es aquel que, crítico con nosotros, al que nosotros buscamos desarmar, es aquel que tiene una imagen muy potente acerca del pasado, que la proyecta muy definidamente en su presente y de cara al futuro. Por ejemplo, una persona muy movilizada políticamente. Nosotros somos muy conscientes de que algo que ha sucedido a escala macro que se nos escapa es que con el fin de las grandes ideologías ha desaparecido una conexión que estaba inserta en las grandes escatologías, que era la que conectaba una interpretación del pasado con un diagnóstico del presente y una acción hacia el futuro. Ahora lo que pasa es que el pasado se ha autonomizado como un lugar en el que se pueden replantear cuestiones esenciales que nos reproducen, por lo menos de escala al siglo XX pasado, el problema fundamental de los costes de la modernización. El pasado ha sido traumático en el XX porque se han transformado mucho grandes estructuras. Entonces, hay personas que ahí tratan de rescatar orígenes de valores que están hoy para sus propios proyectos. Léase una cultura republicana en la España de los años 30, que sería hoy pues un germen de... Nuestro argumento es que eso hay que hacerlo, ese reconocimiento es clave, pero no puede pararse ahí el asunto, porque necesitamos también hacer lo contrario, colocar a nuestros ancestros en el lugar que les corresponde en un sentido dignificador, y es que ellos a lo mejor luchaban por causas que se nos escapan. Y lo peor de todo es inventárnoslos para nuestros propios fines. Lo dignificador, como las Madres de Mayo, es encontrar a unos hijos que en su momento no hubieran calculado que tenían valores y maneras de hacer tan grandes y tan diferentes a las que a lo mejor hoy ellas pueden con sus vidas realizar. Esto es parte de colocar el pasado en un lugar mejor del que tiene. Y de vuelta, lo que viene de esto es un proceso también de un empoderamiento crítico muy razonable, y es poder reivindicar una postura ideológica sin tener que armarse de razones acerca de que en el pasado pasó esto o aquello, sino simplemente porque uno cree que tienen un valor en sí. También esta desconexión con el pasado es, desde nuestro punto de vista, constructiva. No tiene por qué ser, digamos, negativa. Cuanto más desmitifiquemos ese pasado, pero desmitificar no es decir cómo fueron realmente las cosas. Y aquí es donde entra, el otro día estuve en un programa en la televisión, en fin, en Televallecas, y fue para mí doloroso escuchar a un chaval joven anarquista reivindicando que los años 30 son, y contarme a mí lo que son los años 30. Es decir, pero tú qué sabes. Vamos a ver. No podemos volver al esquema del historiador de yo te voy a contar lo que pasó. Necesitamos, justo al contrario, una pluralidad de narrativas distintas sobre mismos fenómenos. Ojos diferentes, con códigos éticos, con posturas distintas, que se atrevan a contarnos lo mismo de maneras distintas. En lugar de decirnos ahí pasó una cosa, y los datos están ahí. Porque, señores, esta es la gran falacia, ¿no?, de la modernidad, los datos no existen. Los datos los creamos nosotros a partir de evidencias que les damos sentido al leerlas, pero si no, no están ahí para decirnos nada de lo que pasó. Esto es lo que el historiador representa hoy, todavía en el siglo XXI, va a seguirlo representando mucho tiempo, porque en realidad se nutre de culturas políticas que tienden a buscar un veredicto sobre el pasado que sea definitivo, y esto a nosotros nos subleva. Antes de empezar el programa, Óscar y yo recordábamos cuando estuvimos en la manifestación de por la memoria histórica cuando ocurrió aquello con Garzón, digamos, ¿no? Que se le impidió ir más lejos en el proceso legal, y entonces hubo una manifestación de apoyo a Garzón y Óscar y yo fuimos con una grabadora y preguntamos a la gente recordar para qué. Y se nos ha olvidado hasta hoy que podíamos haber utilizado el material en este programa. O sea, estamos totalmente dispersos. Estamos dispersos y el pasado ha pasado para nosotros. Uh-huh. Pero bueno, ahora hemos recordado algunas respuestas que yo creo que la pregunta no era muy clara para la gente. Y me acuerdo de las caras de sorpresa, ¿no? Sí, de la gente. De sorpresa. Y muchos las respuestas eran que hay que hacer justicia al pasado. Es decir, que pasó algo que hay que reconocer. Y la otra es que si en un conocimiento del pasado volveremos a repetir los mismos errores. Sí. Que y eran un poco como, yo lo hablaba con Óscar, ideas reparadoras del pasado, como si hubieran habido en el pasado un desgarrón que ahora la memoria, recuperar la memoria, viene como a volver a tejer, ¿no? Pero lo que no encontramos es como aparte de esa idea reparadora o sanadora de que ha habido una herida y tú la cierras con la memoria, con una memoria histórica recuperada, no encontramos como muchas respuestas que impulsaran, impuestas catapulta, ¿no? Y las únicas eran las que tenían que ver con la República. Que había mucha gente que yo creo que sin ningún conocimiento real de lo que fue la República nos decía, no, que la veía como un ideal. ¿Qué contraponer con este presente? Como una sociedad fundada en otros valores, que contraponía con un presente pues de corrupción, de desigualdades, de injusticias, y sin embargo se refería a ese pasado como, digamos, la posibilidad como medio utópica de otra sociedad. Entonces, yo creo que no había un conocimiento real de lo que fue la República, pero servía como mito con el que cuestionar esta sociedad, como un mito que movilizaba otros valores. No sé qué. Yo te contradiría un poco, porque lo que hay en mito es sobre el presente. Tenemos un mito muy potente, que además es el mito de la transición, es el mito de nuestro presente. Entonces, quien catapulta hacia atrás hace una operación remitificadora en parte de esos años 30, pero para rellenar un hueco que es el mismo del de las llamadas comisiones de verdad. Cuando sale esta cuestión de la verdad histórica, yo siempre digo, es que verdad tiene varios significados, y uno de ellos es el de las comisiones de la verdad, que ese es el único que yo reivindico. La verdad de las comisiones de la verdad es verdad frente a ocultación, frente a sesgos tergiversadores sobre algún tipo de dato que por convención hoy podemos entender que hay que ver de una manera. Y lo que está claro es que los años 30, independientemente de lo que se quiera decir, lo peor que se puede decir de los años 30, hay algo que no está en la narrativa, y es que allí había una cosa llamada ciudadanos, y en eso el pasado y el presente en nuestra cultura tienen que estar conectados entre sí. Si allí había ciudadanos, estas personas tenían el mismo valor moral que el que tenemos nosotros hoy. Entonces es imposible decir que un conocimiento real diría, pero aquello era un desmaya, pero había un Estado de Derecho y había una condición de libertades que los convierte en nuestros antecesores directos. Negar eso, porque aquello termina en una guerra civil, es la típica operación narrativa que nosotros hemos heredado y que se nos está terminando volviendo natural. Y esto lo digo yo, que yo ando en discusión permanente con los que mitifican los 30. Pero hay una parte en el argumento que hacen que es reivindicable, porque el problema lo tenemos en otro lugar, es la ultramitificación de una transición como un lugar nuevo, como si todo un pasado anterior de cientos de años, no decir de décadas largas, fuese incomparable. No, pues incomparable no es, porque los 30 hubo democracia en España, con Estado de Derecho, Constitución, etcétera. Entonces, hasta ahí sí que hay que decir que esa memoria es necesario de reivindicar. We must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost Al hablar haces más rico el tema, y claro, de ahí salen muchas, hay como muchos caminos para seguir la conversación. A mí me parece que se puede hablar de la historia como lo común, el recuerdo. Lo común lo está intentando y tú estás en ello, así que lo sabes. Y dentro de eso, quizá volver a la idea cristiana del testigo, del que pone su vida para una verdad que expresa y transmite, pero no solo para su presente, sino para otras generaciones. Entonces, desde el pasado, no sé si va por la catapulta de Galeano, pero hay el testigo que no creo que te da un programa, sino que te marca un camino muy abierto. Para el contratiempo, muy rápidamente, el cambio que tenemos que dar es asumir que todos somos testigos de lo que no hemos vivido. Que nosotros también somos testigos de la Guerra Civil Española, por ejemplo. De lo contrario, el problema con los testigos es que sabemos, también por la tradición cristiana, que con los testigos se pueden hacer iglesias, que establezcan ortodoxias y poderes. Entonces, la mejor forma de evitar es que haya siempre un recuento nuevo de algo que ya pasó, pero que se le dé valor social al recuento que más tarde se hace de algo que alguien a lo mejor no ha vivido. Yo tengo muy claro que yo soy un testigo de la guerra española. Pues puedo contar mi testimonio. No pretendo pelearme porque valga más que otros. Pero no me voy a creer que otros, ni el del experto, ni el del artista, ni tampoco del superviviente, tenga el verdadero valor. Todos son importantes, cada uno a su manera. Todos aportan conocimiento. Eso está ligado con esta palabra que has utilizado mucho a lo largo de la tarde, que es esta idea de dignificar, ¿no? Eso es lo que tú verías como dignificar esa construcción del pasado, ¿no? Necesitamos dignificarnos nuestra forma de pensar históricamente como parte de nuestra construcción de identidad. Si un movimiento social construye un buen imaginario acerca de las condiciones que lo han hecho posible, en lugar de inventarse un pasado, como que siempre estuvimos ahí, pero no nos dejaron hablar. Siempre estuvimos nosotros, los tal, los cual, los pascual. No. Hemos surgido en un momento dado por circunstancias así. Somos un producto de la historia. Eso es una forma que es la que nosotros entendemos como dignificadora del pasado, pero también del sujeto que la expresa. Porque le permite operar frente a los que son fanáticos con el pasado o mitificadores de una manera diferente. Sí. Por otro lado, es importante que tomemos conciencia, por eso el reconocimiento de que andamos siempre a vueltas con el pasado. Y esto es nuestra forma de operar políticamente. Es con imágenes del pasado, más de lo que nos creemos. Ese silencio es de caras que se mueven diciendo, no tengo mucho más que decir. No, yo me quedo pensando un montón, ¿eh? O sea, me tengo que reescuchar el programa y algo saldrá. Ahora mismo, en caliente, no sé realmente qué decir. O sea, porque me hace replantearme, como contaba al principio, cómo me relaciono con el pasado, ¿no? Pues un poco desde otro lugar diferente. No nos cabe otra que un tercer programa, que hacer otro en nuestro lunes dentro de unas semanas, y así os sometemos a un cursillo acelerado de a contratiempo y después volvemos otra vez aquí y al revés me sometéis a mí. Pues aceptamos la invitación, ¿no? Aceptamos la invitación. Qué genial. De verdad, Bueno, pues ante este reto hay un contratiempo básico para no iniciados. Sí, para nosotros es que nosotros mismos nos consideramos no iniciados. Nos estamos descubriendo en nuestro pensar históricamente, pero necesitamos espejos, sí. El académico no nos ha convencido.